La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Queridos amigos de La Mar en Coche, espero que estén bien y terminen esta semana intensa y difícil, como todas las que hemos transcurrido en 2017. Un nuevo viaje por trabajo, esta vez en la ciudad de Guayaquil. Me demanda la necesidad de estar en contacto con ustedes en este audio grabado, pero la próxima vez ya estaré por allí en el estudio y comenzaremos a desandar el último mes de 2017 juntos. Esta ha sido una semana muy intensa, como casi todas, que nos tiene discutiendo en la agenda comunicacional un par de temas con mucha intensidad. Uno tiene que ver con una incertidumbre muy grande que continúa, que tiene que ver con saber qué pasó con los tripulantes del Ara San Juan y que tiene a los medios con esta necesidad de contar desde una perspectiva que los desnuda en términos de cómo representan las historias de contenidos que desconocen. Y por el otro lado, la discusión en torno a la feroz represión que llevó adelante el grupo Albatros en la Patagonia Argentina y que tuvo como consecuencia otra muerte joven, otra muerte de una persona en nuestro país, que al intentar huir de una represión de las fuerzas policiales, esta vez la muerte vino de la mano de una bala de 9 milímetros. Estamos en un contexto muy difícil, en el que el problema mayor no tiene que ver con el discurso o con lo que los medios hacen con ese contexto, a pesar de que es un objeto que nosotros solemos analizar, y en el que, como muchas veces planteamos y como trabajamos hace algunas semanas ya en una columna de Fuerte al Medio, algo se ha roto, una especie del consenso social post-1983, como plantea Marcelo Leiras, o en la referencia al reconocimiento de que nada de lo que hagan las fuerzas de seguridad en nuestro país tiene que ser probado, en las palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nos demuestra de nuevo que lo que sucede y es más significativo es lo que opera en el plano de lo real y no en el plano del discurso. Pero no es lo único que pasa, y esta es una semana que ha sido también significativa en materia de las empresas de medios de comunicación, y me parece que también es interesante que planteemos un análisis por ese lado. Las noticias para el sistema de medios en particular durante esta semana vinieron de la mano del mercado de telecomunicaciones. Recuerden que nosotros analizamos los medios masivos de comunicación, la comunicación de masas, articulada a partir de lo que hacen los agentes corporativos de información, pensando en la producción, distribución y circulación de contenido generado de un centro hacia una masa de múltiples receptores y que tiene forma tradicional, televisión, radio, prensa gráfica, y que había hoy o hay un sistema de comunicaciones que permite que emisor y receptor tengan las mismas capacidades, las mismas posibilidades de producir y poner a circular sentidos, que son las telecomunicaciones, lo que se consolidaba antes exclusivamente con el teléfono fijo y luego con el teléfono móvil, la telefonía celular. La convergencia, que es la iniciativa tecnológica pero no solo, económica pero no solo y sociocultural pero no solo, que ha hecho que todos esos sistemas de comunicación hoy convivan en uno que lleva adelante y permite que transporte todos los servicios, ha generado cambios en los modelos de negocio. Argentina se encamina aparentemente a un escenario de competencia concentrada y convergente que empezará el 1 de enero del 2018. Y durante esta semana tuvimos algunas novedades en las que parece ser se van acomodando las piezas de un Tetris en el que el elemento central volverá a ser el mercado y las fuerzas concentradas, y el último orejón del tarro volverá a ser el usuario, el consumidor, a pesar de que supuestamente vamos a un escenario de competencia donde se mejorará la calidad y el precio. La primera de las noticias en torno al mercado de las telecomunicaciones, que les decía ha sido el foco de la semana, viene por una decisión de empresarial, o en realidad una decisión del Estado, que tiene que ver con cuestiones empresariales, pero que nos va a afectar a la vida cotidiana. Y es lo que se conoció como un nuevo paso en la instancia de la fusión de Telecom con Cablevisión. Muchos medios lo presentaron como la decisión definitiva por parte del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, que ahora depende del Ministerio de Modernización, de aprobar la fusión Telecom-Cablevisión, a partir de lo cual el Grupo Clarín controlará todo ese sistema, pero en realidad es un paso anterior a esa decisión final y necesario, en el que el ENACOM habilitó la fusión, el nombre técnico sería ese, la fusión de varias de las empresas que eran subsidiarias de Telecom, entre otras muy conocidas, Sofora, en su integración a Telecom. Es decir, Telecom está ordenando los papeles para terminar siendo una sola empresa que luego quedará subsumida a Cablevisión, la empresa con la que el Grupo Clarín terminará por absorber ese gran operador del mercado de telecomunicaciones antes de lanzarse a la competencia convergente de 2018. Para que resulte fácil de entender, hay una serie de empresas que operaban como satelitalmente en el entorno de Telecom que han sido absorbidas por la empresa Telecom, que ha iniciado el proceso para consolidar la fusión con la empresa Cablevisión. El ENACOM esta semana lo que hizo fue avalar esa fusión empresarial sin intercambio de acciones, a partir de lo cual hay otro ladrillo en la pared y se espera que hacia diciembre, tal vez en 2 o 3 semanas, tengamos 2 grandes noticias. Una es que finalmente se habilite la fusión Telecom-Cablevisión, ahora que Telecom tiene todos sus papeles en regla, y la otra es que haya un nuevo decreto que regule el sistema comunicacional y que trate de ordenar a todos los jugadores que hoy están enojados y queden más o menos contentos. Contento ya está el Grupo Clarín con la fusión que le van a permitir. El que no está tan contento y espera un guiño en ese decreto que se viene es la empresa Telefónica. La otra novedad significativa de esta semana, y que sí es más sencillo que se comprenda como un cambio en la vida cotidiana, es una novedad que van a ofrecer 2 empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil, de telefonía celular y de datos, de internet también por telefonía móvil, y que nos pone de cara a la competencia. Lo que se informó es que tanto Movistar como Personal van a brindar gratuitamente el servicio de WhatsApp, el de mensajería instantánea, en esa aplicación que casi todos los que tenemos internet en nuestro teléfono usamos, y a partir de lo cual hemos desplazado nuestro uso. Ya no usamos el teléfono para llamar o para mandar mensajes de texto a la vieja usanza, sino para whatsappear y viralizar cosas, estar en grupos, comunicarnos instantáneamente con amigos, contactos, conocidos, etc. Y esa prestación gratuita en realidad vendrá con el paquete, y lo que informó tanto Personal como Movistar es que cuando un usuario de su servicio de telefonía con datos se ponga a mandar mensajes por WhatsApp, no le va a consumir datos el uso del teléfono móvil. Entonces, por ejemplo, si se gastó todo el paquete de datos, hasta que se lo renueve su abono o hasta que compre una tarjeta para tener datos en su servicio, igual va a poder seguir usando WhatsApp. ¿Por qué esto es significativo? En realidad, el tercer jugador del mercado, uno de los dominantes, que es la empresa Claro, ya brindaba este servicio y es uno de los elementos con los que disputan para atender y mantener a sus clientes. Esta novedad de que todos los operadores incluyan sin un costo extra, aunque en realidad está subsumido al precio, el valor del WhatsApp, del servicio WhatsApp, demuestra una o dos cosas. En primer lugar, demuestra que todo el mundo que usa teléfono y que usa teléfono celular y que tiene la posibilidad de pagar por los datos está usando WhatsApp, y entonces las empresas ya tienen que brindarlo sin costo alguno. Y en segundo lugar, es que ya nos lo cobraban, y por eso es que ahora nos lo van a poder brindar, entre comillas, gratis a aquellas empresas que no lo hacían. Lo que podemos pensar a partir de ahora es que este va a ser uno de los elementos con los que nos van a convencer o a intentar convencer, o con el que acompañarán el discurso del desarrollo de la competencia en el escenario de la convergencia que se viene a partir del 1 de enero de 2018, en el que todos los jugadores van a poder dar todos los servicios. Claro que no hay tal competencia si uno analiza, por ejemplo, que uno tiene Movistar, Personal o Claro, siempre y cuando viva en una ciudad que esté cubierta por la provisión de ese servicio y donde tengas la que más te conviene, porque en muchas localidades de la Argentina, en la mayoría de ellas, uno tiene Movistar, Personal o Claro de acuerdo a cuál es el jugador que opera en ese espacio. Es decir, hay de nuevo una cartelización. Entonces esta falsa novedad de la competencia nos demuestra otra vez que aquella ilusión de que la convergencia competente va a mejorar un servicio que está fuertemente concentrado y cartelizado, viene a confirmar nuestra tesis y a poner en discusión la tesis del gobierno. Vamos a seguir atentos a estas cuestiones y imaginamos que tendremos novedades de este sector comunicacional, especialmente el de las telecomunicaciones, durante las próximas semanas, porque vamos a terminar, insisto, 2017 con esas novedades. La aprobación de la fusión Telecom con Cablevisión y el lanzamiento del sistema de convergencia competente, que será uno de los hitos, supuestamente, de la economía en 2018.